Rosario se sumó a la Jornada Nacional de Lucha convocada por las dos CTA. En el marco de la Jornada de Protesta Nacional que convocaron las dos CTA y organizaciones sociales, la ciudad cuna de la bandera dijo presente. Durante la mañana, en la intersección de las avenidas Presidente Perón y Circunvalación, se realizaron un corte de calle y un acto asamblea, mientras que por la tarde se llevó a cabo una concentración y movilización en el centro de la ciudad. En diálogo con Aire Libre, la secretaria general de ATE Rosario y secretaria general de la CTA Autónoma, Lorena Almirón, dijo que este gobierno quiere desaparecer a los jubilados y a la población más vulnerable. La verdad que entendemos que quieren hacer desaparecer a un sector de la población, que son los adultos mayores, van en contra de las infancias, en contra de los jóvenes, ahora en contra de los viejos, y la verdad que esto no da para más, por eso es importante seguir sosteniendo la lucha en las calles, en unidad de acción, construyendo la fuerza que necesitamos para enfrentar estos ajustes y decir, bueno, que seguimos en plan de lucha, continuamos el plan de lucha por salario, por condiciones, por una sociedad más justa, equitativa, igualitaria y que sea para todos y todas. En tanto, Carlos Gioldi, referente de la CTA de los trabajadores y trabajadoras, dijo en su discurso que el ajuste que lleva adelante Javier Milei es un saqueo contra el pueblo. Es una feroz agresión contra el conjunto del pueblo y los trabajadores. Acá no hubo motosierra, acá lo que hay es una enorme aspiradora que nos está saqueando los bolsillos a todos y cada uno de nosotros los que trabajamos, a todos y cada uno de nosotros los que somos jubilados. Eso es lo que está haciendo, esto es un saqueo descarado contra el pueblo. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.